Harán bien en distraerse o abstenerse, pero nosotros nos hemos impuesto una tarea y forzoso es llevarla a cabo. Abordemos, pues, franca y audazmente el asunto. ¿Existe un diablo? ¿Qué cosa es un diablo? A la primera pregunta la ciencia se calla, la filosofía niega, al azar, y solo la religión responde afirmativamente. A la segunda, la religión dice que el demonio es el ángel caído, la filosofía oculta acepta y explica esta definición. Ya volveremos sobre lo que hemos dicho al respecto, pero, permítasenos aquí una nueva revelación. El diablo en magia negra es el gran agente mágico empleado para el mal, por una voluntad perversa. La antigua serpiente de la leyenda no es otra cosa que el agente universal. Es el fuego eterno de la vida terrestre. Es el alma de la tierra y el foco viviente del infierno. Ya hemos dicho que la luz astral es el receptáculo de las formas. Evocadas por la razón, esas formas se producen con armonía. Evocadas por la locura, se aparecen desordenadas y monstruosas. Tal es el origen de las pesadillas de San Antonio y de los fantasmas de la Aquelarre. Las evocaciones de la goesía y de la demonomancia, ¿ofrecen o no resultados? Sí, ciertamente. Un resultado incontestable y más terrible que cuanto pueden referir las leyendas. Cuando se llama al diablo con las ceremonias requeridas, el diablo acude y se le ve. Para no morir de espanto ante su presencia, para no volverse idiota, es preciso estar loco. Grandier era un libertino por indevoción, y quizá también por escepticismo. Girard había sido depravado y depravador por entusiasmo, por consecuencia del ascetismo y por las cegueras de la fe. En el 15º capítulo de nuestro ritual, publicaremos todas las evocaciones diabólicas y las prácticas de la magia negra, no para que el lector se sirva de ellas, sino para que las conozca y las juzgue y pueda preservarse de semejantes aberraciones. Eudes de Mirville, cuyo libro sobre los veladores parlantes ha hecho últimamente tanto ruido, puede estar a la vez contento y descontento de la solución que aquí ofrecemos de los problemas de la magia negra. En efecto, nosotros sostenemos como él la realidad y los maravillosos efectos. Nosotros le asignamos, como él, por causa la antigua serpiente, el principio oculto de este mundo. Pero no estamos de acuerdo sobre la naturaleza de ese agente ciego, que es al mismo tiempo, pero bajo diversas direcciones, el instrumento de todo bien y de todo mal, el servidor de los profetas y el inspirador de las pitonisas. En una palabra, el diablo, para nosotros, es la fuerza puesta por un tiempo al servicio del error, como el pecado mortal es, en nuestro concepto, la persistencia de la voluntad en el absurdo. De Mirville tiene a veces razón, por una parte, en tanto que por la otra carece de ella. Lo que es preciso excluir del reinado de los seres, es lo arbitrario. Nada llega ni por el azar, ni por la autocracia de una voluntad buena o mala. Hay dos cámaras en el cielo, y el tribunal de Satán está contenido en sus desplantes por el Senado de la Divina Sabiduría. Los hechizos. Fons. Oculus. Fulgur. El hombre que mira a una mujer con un deseo impuro profana a esa mujer, ha dicho el gran maestro. Lo que se quiere con perseverancia se hace. Toda voluntad real se confirma por actos. Toda voluntad confirmada por un acto, es un hecho. Todo hecho está sometido a un juicio, y este juicio es eterno. Estos son dogmas y principios. Según estos principios y estos dogmas, el bien o el mal que decidís, sea a vosotros mismos, sea a los demás, en la extensión de vuestro querer y en la esfera de vuestra acción, ocurrirá infaliblemente, sea a los demás, sea a vosotros mismos, si confirmáis vuestra voluntad y si fijáis vuestra determinación por hechos. Los hechos deben ser análogos a la voluntad. La voluntad de causar mal o de hacerse amar, debe ser confirmada para ser eficaz, por actos de odio o de amor. Todo lo que lleva la huella de un alma humana pertenece a ese alma. Todo lo que el hombre se apropia de cualquier modo, se convierte en su cuerpo, en la acepción más amplia de la palabra, y todo cuanto se hace al cuerpo de un hombre lo siente, sea mediata, sea inmediatamente, su alma. Por esto es por lo que toda especie de acción hostil al prójimo es considerada por la teología moral como un comienzo de homicidio. El hechizo es, pues, un homicidio y un homicidio tanto más cobarde cuanto que escapa al derecho de defensa de la víctima y a la venganza de las leyes. Establecido este principio para tranquilidad de nuestra conciencia y advertencia a los débiles, afirmemos sin temor que el hechizo es posible. Vayamos más lejos y afirmemos que es, no solamente posible, sino de algún modo necesario y fatal. Se verifica incesantemente en el mundo social, aun a despecho de los agentes y de los pacientes. El hechizo involuntario es uno de los más terribles peligros de la vida humana. La simpatía pasional somete necesariamente el más ardiente deseo a la más fuerte voluntad. Las enfermedades morales son más contagiosas que las físicas y hay en ellas tantos éxitos, por preocupación y moda, que hasta podrían compararse con la lepra o con el cólera. Se muere de un mal conocimiento como de un contacto contagioso, y la horrible enfermedad que, desde hace algunos siglos únicamente, en Europa, castiga la profanación de los misterios del amor, es una revelación de las leyes analógicas de la naturaleza y no presenta aún más que una imagen debilitada de las corrupciones morales que resultan diariamente de una simpatía equívoca. Se habla de un hombre celoso y cobarde, que, para vengarse de un rival, se infectó a sí mismo voluntariamente un mal, incurable, infiltrándolo a los que con él compartían el lecho. Esta historia es la de todo mago, o mejor, de todo brujo que practica los hechizos. Se envenena para envenenar, se condena para torturar, aspira el infierno para respirarle, se hiere de muerte para hacer morir. Pero si hay en esto un valor triste, no es menos positivo y cierto que envenenará y matará por la proyección sola de su voluntad perversa. Pueden existir amores que maten lo mismo que el odio, y los hechizos de la benevolencia son la tortura de los malvados. Las oraciones que se dirigen a Dios para la conversión de un hombre, llevan la desgracia a ese hombre si él no quiere convertirse. Hay, como hemos dicho, fatiga y peligro en luchar contra las corrientes fluídicas excitadas por cadenas de voluntades unidas. Existen, pues, dos clases de hechizos: el hechizo voluntario y el hechizo involuntario. Pueden también distinguirse el hechizo físico y el hechizo moral. La fuerza atrae la fuerza. La vida atrae la vida. La salud atrae la salud. Esta es una ley de naturaleza. Si dos niños viven juntos, y sobre todo se acuestan juntos, y de ellos son el uno fuerte y el otro débil, el fuerte absorberá al débil, y este perecerá. Por esta sola causa, es importante que los niños se acuesten solos. En los colegios, ciertos alumnos absorben la inteligencia de sus demás condiscípulos, y en todo círculo de hombres, pronto se encuentra un individuo que se apodera de la voluntad de los demás. El hechizo por corrientes es una cosa muy común, como ya lo hemos hecho advertir. Se siente uno impulsado por la muchedumbre en lo moral como en lo físico. Pero lo que vamos a hacer constar más particularmente en este capítulo es el poder casi absoluto de la voluntad humana sobre la determinación de sus actos y la influencia de toda demostración exterior de una voluntad sobre las cosas hasta externas. Los hechizos voluntarios son todavía frecuentes en nuestras campiñas porque las fuerzas naturales, entre personas ignorantes y solitarias, obran sin ser debilitadas por ninguna duda o por ninguna diversión. Un odio franco, absoluto y sin ninguna mezcla de pasión rechazada o de concupiscencia personal, es un decreto de muerte para aquel que es objeto de él en ciertas y determinadas condiciones. Digo sin mezcla de pasión amorosa y de concupiscencia, porque un deseo, siendo una pasión, contrabalancea y anula el poder de proyección. Así, por ejemplo, un celoso no hechizará nunca a su rival, y un heredero concupiscente no abreviará, por el solo hecho de su voluntad, los días de un lío avaro y miserable. Los hechizos ensayados en estas condiciones caen sobre aquel que los opera, y son más bien saludables que novicios para la persona que es objeto de ellos, porque se desprenden de una acción odiosa que se destruye por sí misma al exaltarle. Las palabras envoltemento hechizo, muy enérgica en su sencillez, gala, manifiesta admirablemente la misma cosa que envoltement, acción de tomar, por decirlo así, y envolver a alguien en un voto, en una voluntad formulada. El instrumento de los hechizos no es otro que el gran agente mágico, que bajo una voluntad perversa, se convierte, real y positivamente, en el demonio. El maleficio propiamente dicho, es decir, la operación ceremonial para el hechizo, no obra más que sobre el operador, y sirve para fijar y confirmar su voluntad, formulándola con perseverancia y esfuerzo, condiciones ambas que hacen la voluntad eficaz. Cuanto más difícil u horrible es la operación, más eficaz resulta, porque obra mayor fuerza sobre la imaginación y confirma el esfuerzo en razón directa con la resistencia. Esto es lo que explica la bizarría y la atrocidad de las operaciones de la magia negra entre los antiguos y en la Edad Media, las misas del diablo, los sacramentos administrados a reptiles, las efusiones de sangre, los sacrificios humanos y otras monstruosidades, que son la esencia misma y la realidad de la cohesía y la nigromancia. Son semejantes prácticas las que han atraído sobre las brujas en todos los tiempos la justa represión de las leyes. La magia negra no es realmente más que una combinación de sacrilegios y de crímenes graduados para pervertir para siempre una voluntad humana y realizar en un hombre vivo el fantasma repugnante del demonio. Es, propiamente hablando, la religión del demonio, el culto de las tinieblas, el odio hacia el bien llevado al paroxismo. Es la encamación de la muerte y la creación permanente del infierno. El cabalista Bodin, que como se supondrá fue un espíritu débil y supersticioso, no ha tenido otro motivo para escribir su demonomanía que la necesidad de prevenir a los espíritus contra la peligrosísima incredulidad. Iniciado por el estudio de la cábala en los verdaderos secretos de la magia, había templado a pensar en los peligros a los cuales se expondría la sociedad abandonando ese poder a la maldad de algunos hombres. Intentó, pues, lo que ahora acaba de ensayar entre nosotros Eudes de Mirville. Recogió hechos sin explicarlos, y denunció a las ciencias desatentas o preocupadas, la existencia de influencias ocultas y de operaciones criminales de la mala magia. Bodin no fue escuchado en su tiempo, como tampoco lo será ahora Eudes de Mirville, porque no basta indicar fenómenos y prejuzgar la causa para impresionar a los hombres serios. Esta causa es preciso estudiarla, explicarla, demostrar su existencia, y esto es lo que tratamos de hacer. ¿Tendremos nosotros mejor éxito? Puede morirse por amor de ciertos seres, como puede morirse por su odio. Existen pasiones absorbentes bajo cuya aspiración se siente uno desfallecer como las prometidas de los vampiros. No son únicamente los malvados los que atormentan a los buenos, sino que es a su vez los buenos quienes atormentan a los malvados. La dulzura de Abel era un amplio y penoso hechizo debido a la ferocidad de Caín. El odio al bien entre los malvados procede del mismo instinto de conservación, por otra parte, mostrarse tranquilos, desafiando y justificando el mal. Abel, ante Caín, era un hipócrita y un cobarde que deshonraba la fiereza humana por sus escandalosas sumisiones a la divinidad. ¿Cuánto no ha debido sufrir el primero de los asesinos antes de proceder al espantoso asesinato contra su hermano? Si Abel hubiera podido comprenderle, se habría quedado asombrado. La antipatía no es otra cosa que el presentimiento de un probable hechizo. Hechizo que muy bien pudiera ser de amor o de odio, porque se ve con frecuencia suceder al amor la antipatía. La luz astral no advierte acerca de las influencias venideras por medio de una acción ejercida sobre el sistema nervioso, más o menos sensible y más o menos viva. Las simpatías instantáneas, los amores fulminantes, son explosiones de luz astral motivadas tan exactamente y no menos matemáticamente explicables y demostrables que las descargas eléctricas de fuertes y poderosas baterías. Puede verse por todas partes cuántos y cuán graves son los peligros que amenazan al profano que juega sin cesar con fuego sobre pólvoras que no ve. Nos hallamos saturados de luz astral y la proyectamos sin cesar para dar lugar a nuevas impresiones. Los aparatos nerviosos destinados sea para la proyección, sea para la atracción, tiene particular asiento en los ojos y en las manos. La polaridad de estas reside en el pulgar y es por esto por lo que, siguiendo la tradición mágica conservada aún en nuestros campos, cuando uno se halla en compañía sospechosa, se coloca el dedo pulgar replegado y oculto en la palma de la mano, a fin de evitar de que nadie nos fije, y tratando de ser el primero en mirar a aquellos de quienes algo tenemos que temer y de evitar, asimismo, las proyecciones fluídicas inesperadas y las miradas fascinadoras. Existen también ciertos animales cuya propiedad no es otra que la de romper las corrientes de la luz astral por una absorción que les es peculiar. Estos animales no son violenta y soberanamente antipáticos y tienen, en su mirada, algo que fascina. Tales son el sapo y el basílico. Estos animales prisioneros y llevados vivos o guardados en las habitaciones en que vivimos garantizan de las alucinaciones y las ilusiones de la embriaguez astral. La embriaguez astral, palabra que aquí escribimos por primera vez, y que explica todos los fenómenos de las pasiones furiosas, de las exaltaciones mentales y de la locura. Y crías sapos y basiliscos, mi querido señor, me diría un discípulo de Voltaire, llevadle consigo y no escribáis más. A esto puedo responder que pensaré en ello seriamente en cuanto me sienta dispuesto a reír de lo que ignoro y a tratar de locos a los hombres de quienes no comprenda ni la ciencia ni la sabiduría. Paracelso, el más grande de los magos cristianos, oponía al hechizo las prácticas de un hechizo contrario. Componía remedios simpáticos y los aplicaba, no a los miembros que padecían, sino a representaciones de esos mismos miembros, formadas y consagradas según el ceremonial mágico. El éxito era prodigioso y nunca médico alguno consiguió las maravillosas curas de Paracelso. Pero Paracelso había descubierto el magnetismo mucho antes que Mesmer, y había llevado hasta las postreras consecuencias tan luminoso descubrimiento, o más bien esa iniciación en la magia de los antiguos que más que nosotros comprendían el gran agente mágico y no hacían de la luz astral, de la Zoe, de la magnesia universal de los sabios, un fluido animal y particular emanado únicamente de algunos seres especiales. En la filosofía oculta, Paracelso combate la magia ceremonial, de la que ignoraba tal vez el terrible poder, pero de la que quiso sin duda describir las prácticas, a fin de desacreditar a magia negra. Coloca todo el poder de mago en el magnes interior y oculto. Los más hábiles magnetizadores del día, no dirían otro tanto en la actualidad. Sin embargo, quiere que se empleen los signos mágicos y especialmente los talismanes, para la curación de las enfermedades. Ya tendremos ocasión de volver sobre este asunto, es decir, sobre los talismanes de Paracelso, en el octavo capítulo, abordando asimismo, según Gaffarel, la gran cuestión de la iconografía ya numismática ocultas. Se cura también el hechizo por la sustitución, cuando ella es posible, y por la ruptura o cambio de la corriente astral. Las tradiciones del campo sobre este punto son admirables y proceden de épocas remotas. Son restos de la enseñanza de los druidas, quienes habían sido iniciados en los misterios de la India y del Egipto por hierofantes viajeros. Sábese, pues, en magia vulgar, que un hechizo, es decir, una voluntad determinada y confirmada para causar mal, obtiene siempre su efecto, y que no puede retractarse sin peligro de muerte. El brujo que causa a una persona un maleficio, debe tener otro objeto que su malevolencia, porque sabe ciertamente que él será también alcanzado y perecerá víctima de su propio maleficio. Siendo circular el movimiento astral, toda emisión azótica o magnética, que no encuentra a su medium, retorna con fuerza a su punto de partida. Así Escorno se explica una de las más extrañas historias de un libro sagrado, la de los demonios enviados a los puercos que se precipitaron al mar. Esta obra de la alta iniciación no fue otra cosa que la ruptura de una corriente magnética infestada por malvadas voluntades. Yo me llamo Legión, decía la voz instintiva del paciente, porque nosotros somos muchos. Las posesiones del demonio no son otra cosa que hechizos y existe en nuestros días una numerosa cantidad de poseídos. Un santo religioso que está dedicado al servicio de alineados, el hermano Hilaire Tissot, ha conseguido, por una larga experiencia y la práctica constante de las virtudes cristianas, curar a muchos enfermos y practica, sin saberlo, el magnetismo de Paracelso. Atribuye la mayoría de las enfermedades a desórdenes de la voluntad o a la influencia perversa de voluntades extrañas. Considera todos los crímenes como actos de insania y querría que se tratara a todos los criminales como enfermos, en vez de exasperarlos y hacerlos incurables, so pretexto de castigarlos. ¿Cuánto tiempo transcurriría todavía antes de que el hermano Hilaire sea reconocido como un hombre de genio? Y cuántos hombres graves al leer este capítulo dirán que Hilaire Tissot y yo nos debíamos tratar el uno a otro según las ideas que nos son comunes, librándonos bien de publicar nuestras teorías, si no queremos que se nos tome por médicos dignos de ser enviados a los incurables. Y, sin embargo, se mueve. Gritaba Galileo dando con el pie en tierra. Conoced la verdad y la verdad os hará libres, ha dicho el Salvador de los hombres. podría agregarse a mal la justicia y la justicia os hará sanos. Un vicio es un veneno, aún para el cuerpo. La verdadera virtud es un gaje de longevidad. El yodo de los hechizos ceremoniales varía según los tiempos y las personas, y todos los hombres artificiosos y dominadores encuentran en sí mismos los secretos y la práctica, sin calcular precisamente ni razonar los resultados. Siguen en esto las inspiraciones intuitivas del gran agente, que se asimila maravillosamente, como ya lo hemos dicho, a nuestros vicios y a nuestras virtudes. Pero, puede decirse generalmente que estamos sometidos a las voluntades de los demás por las analogías de nuestras inclinaciones y sobre todo de nuestros defectos. Acariciar las debilidades de una individualidad es apoderarse de ella y convenirse en su instrumento en el orden de los mismos errores o de las mismas depravaciones. Ahora bien, cuando dos naturalezas analógicas en defectos se subordinan la una a la otra, se opera una especie de sustitución del más fuerte al más débil, y una verdadera obsesión de un espíritu por el otro. Con frecuencia el débil se debate y querría rebelarse, pero, después cae más bajo que nunca en la servidumbre. Así es como Luis XIII conspira contra Richelieu y luego obtenía, hasta cierto punto, su gracia, por el abandono de sus cómplices. Todos tenemos un defecto dominante que es para nuestra alma, como el ombligo de su nacimiento pecador, y es por allí por donde el enemigo puede siempre apoderarse de nosotros. La vanidad en los unos, la pereza en los otros y el egoísmo en casi todos. Que un espíritu astuto y malvado se apodere de ese resorte y estáis perdidos. Entonces os convertís, no en un loco, no en un idiota, sino en un alienado en toda la fuerza de esta expresión, es decir, en un ser sometido a una impulsión extraña. En este estado, sentís un horror intuitivo por todo aquello que pudiera devolveros la razón, y ni aun siquiera queréis escuchar las representaciones contrarias a vuestra demencia. Es una de las enfermedades más peligrosas que pueden afectar a la moral humana. El único remedio aplicable a esta suerte de hechizo es el de apoderarse de la misma locura para curarla y hacer encontrar al enfermo satisfacciones imaginarias en un orden contrario a aquel en que se ha perdido. Así, por ejemplo, curar a un ambicioso haciéndole desear las glorias del cielo, remedio rústico. Curar a un malvado por medio de un amor verdadero, remedio natural. Procurar a un vanidoso éxitos honrados, mostrar desinterés a los avaros y procurarles un justo beneficio por una participación honrada en empresas generosas, etc. Obrando de este modo sobre la moral, se conseguirá curar un gran número de enfermedades físicas, porque lo moral influye sobre lo físico en virtud del axioma mágico: lo que está encima es como lo que está debajo. Por esto es por lo que el maestro decía, hablando de una mujer paralítica: Satán la ha ligado. Una enfermedad proviene siempre de un defecto o de un exceso y siempre hallaréis en el origen de un mal físico un desorden moral. Esta es una ley invariable de la naturaleza. La astrología. Estella. Os. Influxus. De todas las artes derivadas del magismo de los antiguos, la astrología es ahora la menos desconocida. Ya no se cree más en las armonías universales de la naturaleza y en el encadenamiento necesario de todos los efectos con todas las causas. Por otra parte, la verdadera astrología, la que está ligada al dogma universal y único de la Cábala, ha sido profanada por los griegos y por los romanos de la decadencia. La doctrina de los siete cielos y de los tres móviles, emanaba primitivamente de la década sefirótica, el carácter de los planetas, gobernados por ángeles cuyos nombres han sido cambiados por los de divinidades del paganismo, la influencia de las esferas unas sobre las otras, la fatalidad que va unida a los números, la escala de proporción entre las jerarquías humanas, todo esto, ha sido materializado y hecho supersticioso por los genetliacos y los lectores de horóscopos de la decadencia y de la Edad Media. Devolver la astrología a su primitiva pureza, sería, hasta cierto punto, crear una nueva ciencia. Tratemos, pues, únicamente de indicar los primeros principios, con sus consecuencias más inmediatas y más próximas. Ya hemos dicho que la luz astral recibe y conserva todas las huellas de las cosas visibles. De aquí resulta que la disposición cotidiana del cielo se refleja en esa luz, que, siendo el agente principal de la vida, opera por una serie de aparatos destinados a ese fin por la naturaleza, la concepción, el embrionato y el nacimiento de los niños. Ahora bien, si esa luz es bastante pródiga en imágenes, para dar al fruto de una preñez las huellas visibles de una fantasía, o de una delectación de la madre, con mayor razón debe transmitir al temperamento, móvil todavía e incierto del recién nacido, las impresiones atmosféricas y las influencias diversas, que resulten en un momento dado en todo el sistema planetario de tal o cual disposición particular de los astros. Nada es indiferente en la naturaleza. Un guijarro de más o de menos en una carretera puede romper o modificar profundamente los destinos de los grandes hombres, o aun de los más grandes imperios. Con mayor razón el lugar de tal o cual estrella en el cielo no podría ser indiferente en los destinos del niño que nace y que entra por su nacimiento en la armonía universal del mundo sideral. Los astros están encadenados unos a otros por las atracciones que los mantienen en equilibrio y los hacen moverse regularmente en el espacio. Esas redes de luz van de todas a todas las esferas, y no existe un solo punto en cada planeta al cual no esté unido uno de esos hilos indestructibles. El lugar preciso y la hora del nacimiento deben ser perfectamente calculados por el verdadero adepto en astrología. Luego, cuando haya hecho el cálculo exacto de las influencias astrales, les resta contar las probabilidades de estado, es decir, las facilidades o los obstáculos que el niño debe hallar un día en un estado, en sus padres, en su carácter, en el temperamento que de ellos ha recibido y por consecuencia en sus disposiciones naturales para el cumplimiento de sus destinos. Y todavía, habrá de tener en cuenta la libertad humana y su iniciativa, si el niño llega un día a ser verdaderamente un hombre capaz de sustraerse por una poderosa voluntad a las influencias fatales y a la cadena de los destinos. Se ve que no concedemos demasiado a la astrología. Pero, en cambio, lo que le atribuimos es incontestable, el cálculo científico y de las probabilidades. La astrología es tan antigua, o más antigua aún que la astronomía y todos los sabios de la antigüedad viviente, le han acordado la más completa confianza. No hay, pues, que condenar o desdeñar ligeramente lo que nos llega rodeado y sostenido por tan imponentes autoridades. Largas y pacientes observaciones, comparaciones concluyentes, experiencias a menudo reiteradas, debieron conducir a los antiguos sabios a sus conclusiones, y sería necesario si se pretendiera refutarlas, comenzar en sentido inverso el mismo trabajo. Paracelso ha sido quizás el último gran astrólogo de las prácticas. Curaba las enfermedades por medio de talismanes formados bajo influencias astrales, y reconocía en todos los cuerpos la marca de su estrella dominante, y esa era, según él, la verdadera medicina universal, la ciencia absoluta de la naturaleza perdida por causa de los hombres y únicamente hallada por un pequeño número de iniciados. Reconocer el signo de cada estrella en los hombres, en los animales y en las plantas, es la verdadera ciencia de Salomón, esa ciencia que se ha considerado como perdida y cuyos principios se han, no obstante, conservado como todos los demás secretos, en el simbolismo de la Cábala. Se comprende que para leer la escritura de las estrellas, es preciso conocer las mismas estrellas, conocimiento que se obtiene por la domificación cabalística del cielo y por el conocimiento del planisferio cabalístico, encontrado y explicado por Galfarel. En este planisferio, las constelaciones forman las letras hebraicas, y las figuras mitológicas pueden ser reemplazadas por los símbolos del tarot. Es a ese mismo planisferio al que Gafarel refiere el origen de la escritura de los patriarcas, que se encontrarían en las cadenas de atracción de los astros los primeros lineamientos de los caracteres primitivos. El libro del cielo habrá, pues, servido de modelo a Enoch, y el alfabeto cabalístico sería el resumen de todo el cielo. Esto no carece ni de poesía, ni, especialmente, de probabilidades, y el estudio del tarot, que es evidentemente el libro primitivo y jeroglífico de Enoch, como lo ha entendido el sabio Guillaume Postel, bastaría para convencernos de ello. Los signos impresos en la luz astral por el reflejo y la atracción de los astros, se reproducen, pues, como lo descubrieron los sabios, sobre todos los cuerpos que se forman mediante el concurso de esa luz. Los hombres llevan las signaturas de su estrella en la frente, y sobre todo, en las manos.